Terror y Nada Más presenta... De nuevo. Escucha, Adrián. Soy Sean. Ella nos mató. A Sandra, a Richa y a mí. No me eches de aquí. No tengo a dónde ir. No, tú no eres Sean. Eres el espíritu del mal. Y te venceré. Tú sabes que dentro de mí hay la fuerza de la fe. Soy Udo Clay. Me quité la vida por ella. Confesé como mío sus crímenes, la protegí y ahora solo me queda su cuerpo para refugiarme. No me eches de él. Demonio infame, no lograrás engañarme. Ella no cometió los asesinatos. Fuiste tú, porque solo tú estás en su interior. Tiene razón, y no dejaré su cuerpo. Hasta que ella muera, yo soy nadie. Nadie lo entiende, es falsario. Nadie. Soy nadie. Eres el de siempre. El que una y otra vez quiere destruir la bondad, el amor, la justicia. Abandona su cuerpo. ¡Abandónalo, te lo ordeno! Te hablo en nombre de Dios y en virtud de su poder que está por encima de todo lo creado. En su excelso nombre te mando que abandones prontamente el cuerpo de esta sierva del Señor y que no seas tan audaz de querer volver a entrar en él. Tú, monarca de los criminales, tú, creador de todo lo obsceno, tú, rey del mal, antigua serpiente, arrástrate como ella y vuelve a tu eterna soledad. Refugio. Tributo Paul Nachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Viernes 5 de febrero de 2010. Noche quinta. Amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más, comenzamos hoy esta quinta noche de tributo a la figura y legado del maestro Paul Nachi. Una quinta noche que va a estar centrada en Paul Nachi y Terror y Nada Más. Me explicaré. Hoy los invitados que nos hablarán y compartirán sus opiniones con nosotros serán miembros de nuestro equipo que también admiran y quieren al maestro y su legado, y así lo han querido mostrar en este tributo. Pero antes de comenzar, y como viene siendo habitual, voy a leer algo sobre la figura de Paul Nachi y su importancia. Muy recientemente, la revista Sci-Fi World, en su número de enero, brindaba un agradecido y emocionado homenaje al maestro, y en dicho homenaje recopilaba una serie de citas nacionales e internacionales donde claramente podemos ver el impacto que ha causado a nivel nacional y mundial la desaparición del maestro. Yo he querido resaltar algunas de estas citas, pero recomiendo encarecidamente que compréis la revista y la disfrutéis al completo, porque vale la pena. A continuación os leo las citas que he querido destacar. En primer lugar, Silvia Aguilar nos dice: con Jacinto rodé varias películas como El Caminante, Madrid al desnudo o El retorno del hombre lobo. Paul Nachi era un hombre que adoraba su profesión, un director que cuidaba ante todo a sus actores, un director que se rodeaba siempre de un excelente equipo, poniendo especial hincapié en la fotografía y los atrezos de sus películas. Pero Paul, por encima de su profesionalidad, era ante todo una bellísima persona. Jacinto, estoy convencida que donde quieras que estés, seguirás haciéndonos temblar. Hasta siempre. El director de cine italiano Lamberto Bava nos dice: un grande, un mito, un pedazo de la historia del cine fantástico. Tuve el honor de recibir de su mano este mismo año el premio Valdemar Daninsky en el Festival de Estepona. Me impactó. Un hombre de una presencia magnética, afectuoso, pasional. Se me asemejaba a conocerlo desde siempre. Permanecerá siempre vivo en mi recuerdo. Un león, o mejor dicho un lobo, un hombre lobo. El director de cine Iván Cardoso nos dice: amigo querido, Paul ocupaba un lugar muy especial en mi corazón, un lugar realmente especial y profundo. Solo mis seres más queridos llegan a ese lugar. Me enorgullezco de haber sido su amigo. Por encima de todo, soy un gran fan de Paul Nachi. Nacho Cerdá nos dice: quisiera hablar de Paul en futuro, porque su obra seguirá por siempre viva para muchos de nosotros. Me haría muy feliz ver su nombre escrito junto a los de sus adorados Boris Karloff y Bela Lugosi, dos cineastas que, como él, entregaron su vida al género y crearon mitos inmortales. Paul, allí donde estés, gracias por haberme enseñado tanto a amar el cine. El conocido director Wes Craven nos dice: que encuentre la paz y el descanso en el próximo mundo, y tal vez sepa que nos dio algo que nadie más podría darnos, un atisbo del torturado e incomprendido animal que todos llevamos dentro, un atisbo de su poder sin ataduras y de su terrible belleza. El director Joe Dante nos dice: tengo un profundo respeto por Paul, por haber logrado una carrera de éxitos, haciendo el tipo de películas que amaba. Cuando rodé Aullidos, la intención fue la de enhebrar tantos de los films que trataron magistralmente la licantropía como fuera posible, y no podría haber completado la tarea sin un personaje llamado Jack Molina. Me encontré con Paul algunas veces, pero no tuve la oportunidad de conocerlo realmente. Ha debido marchar al descanso satisfecho de haber marcado la diferencia en el género que atesoramos. El director Stuart Gordon nos dice: cuando la luna vuelva a estar llena, el rey de los licántropos ya no volverá a aullar, y lo extrañaremos, como todos los grandes monstruos del cine que nos asustaron hasta la muerte desde la gran pantalla. Paul Nachi fue una realidad adorable y dulce hombre que adoraba a su familia. Su amor y pasión por el género dio como fruto la creación del maravilloso Festival de Estepona, en el que homenajeaba a otros artistas y hacía nuevos amigos, yo mismo incluido. Descanse en paz, Paul. Tu clase ya no será vista jamás. El director John Landis nos dice: tuve el honor de presentar a Paul Nachi cuando recibió la máquina del tiempo en Sitges, hace ya algunos años. Nachi, como Boris Karloff, Lon Chaney, Bela Lugosi, Christopher Lee, Peter Cushing y Vincent Price, tuvo una larga y prolífica carrera en el cine de horror. Paul encarnó a muchos monstruos, pero era una persona encantadora y un caballero. Su lugar en la historia del fantástico y el cine de horror está asegurado. Su amigo y maestro del horror, Christopher Lee, nos dice: Paul Nachi, Jacinto Molina, ha sido un artista. Ha dirigido, escrito y protagonizado muchos títulos, seguramente los mejores, que han colocado su nombre con letras de oro en el libro reservado para los más grandes del cine. Descansa en paz, amigo mío. Víctor Matellano nos dice: tuve el placer de dirigir a Paul en una de sus escasas incursiones en el mundo del teatro, así como compartir otra serie de proyectos literarios y cinematográficos, comprobando su gran tesón, su gran valía y su generosidad. Y más que eso, poder disfrutar de su amistad con charlas telefónicas y presenciales casi a diario durante los últimos 16 años, sin duda ha sido el gran regalo. Una importante pérdida para el fantástico, uno de los mitos, de los imprescindibles, y para mí, uno de mis mejores amigos, que deja un hueco muy grande. Ángel Salas, director del Festival de Sitges, nos dice: como fan del género no olvidaré nunca ese póster del Retorno de Walpurgis colgado en los porches del Paseo de la Independencia de Zaragoza y que me produjo un escalofrío, desatando una obsesión personal por el mito del hombre lobo. Como especialista en el género del fantástico, tengo que decir que Paul Nachi y Jacinto Molina conectó de modo definitivo al cine español con la tradición del cine europeo de género popular, con el que nuestro cine, por razones políticas y culturales obvias, no tenía conexiones fluidas. Pero esa operación la hizo desde la perspectiva del amante del género, de la pasión por los mitos clásicos, realizando como actor y realizador unas traducciones de los mismos respetuosas, pero tremendamente personales, telúricas, claramente hispanas y decididamente transgresoras. Todo ello conjugado con una clara perspectiva comercial, una cuidadosa introducción de las fórmulas pulp de la época y generando un cine enérgico, pasional, que supo hablar a generaciones de nuevos espectadores y desmontar los encorsetados límites del cine popular español. Finalmente, lo más importante, como amigo me demostró que una estrella podía ser humana, cercana y creíble, sin dejar de ser un personaje único, insobornable y siempre sorprendente. Paul siempre ha estado en mi mundo de celuloide y seguirá allí, donde siempre encontraré su profunda humanidad y su grandeza como hombre de cine. Quentin Tarantino nos dice: he de confesar dos cosas sobre Paul Nachi. La primera, que aunque he viajado a España en varias ocasiones, nunca pude conocerle profundamente como persona. Una lástima. Y la segunda, que me parece un genio. Cuando yo trabajaba en un videoclub, hace ya años, tuve la ocasión de ver toda su filmografía y admirar sus películas una por una. Escribí en su autobiografía Cuando las luces se apagan que Nachi se había ganado su puesto en la historia del cine fantástico, al lado de Poe, King, Karloff, Lugosi, Lovecraft, Stoker o Doyle. Y así ha sido. Me quedo con las ganas de haber podido rodar con quien es uno de mis ídolos y uno de los grandes del cine de terror. Por último, el director de cine Brian Yuzna nos dice: como icónica figura del horror español y cineasta esencial en el mundo del cine fantástico, Paul es amado por fans y cineastas. Su calidez humana y su inmortal ambición creativa y entusiasmo serán algo que echen falta. Vive en mi memoria, no tanto por los personajes a los que ha interpretado y las películas que ha creado, sino por la persona que fue, la familia que cuidó y la vida que llevó. Paul Nachi fue un talento original, un cineasta que quebró los prejuicios culturales de los tiempos, un valiente artista y un extraordinario caballero. Doy gracias por haberlo conocido. Poco más hay que añadir. Tan solo decir gracias, maestro, por haber existido y por habernos dejado este precioso y valioso legado de horror y cine. Un fuerte abrazo allá donde estés. Antes de comenzar con los invitados de esta noche, os quiero comentar que en recientes fechas se ha abierto por parte de Terror y Nada Más una nueva web dedicada enteramente al maestro Paul Nachi. Esta web se llama Paul Nachi, Maestro del Horror. Su dirección web es www.imaginerianachiana.wordpress.com. En esta web, al margen de este tributo que estamos realizando durante toda esta semana al maestro Polnacci, os informaremos de todo lo que ocurra alrededor del mundo de Polnacci, porque Polnacci, aunque se nos haya ido físicamente, seguirá vivo por siempre jamás, será eterno, será inmortal. Y nosotros os informaremos sobre ello, tributando al maestro día tras día, en esta nueva web creada por Terror y Nada Más. Recordad, la web se llama Polnacci Maestro del Horror, y su dirección web es www.imaginerianachiana.wordpress.com. Os esperamos. Y ahora sí vamos a continuar recibiendo a invitados que han querido reunirse con nosotros en esta semana en que realizamos un sentido y cariñoso homenaje al maestro del horror y del cine, Polnacci. En esta quinta noche de tributo, como os adelantaba al comienzo del mismo, tendremos como invitados a algunos de los miembros del equipo de Terror y Nada Más, que también han querido unirse a este tributo. Comenzaremos por un colaborador en esta web, cuya unión a nuestro equipo no deja de ser curiosa. Un buen día, un tal Casete nos dejaba un comentario en un artículo sobre la primera parte de la dramatización de Alien, el octavo pasajero, y me hacía una curiosa similitud con un vendedor de pescadito. Tras esto, y con buen sentido del humor por ambas partes, contacto con el que ahora es un buen amigo de esta web y mío personalmente, el actor profesional y, por qué no decirlo, de calidad, Rafa Casete, que poco a poco se incorpora a nuestro equipo, dándonos grandes interpretaciones en nuestras adaptaciones y dramatizaciones de relatos de horror, y muchas más que vendrán. Rafa Casete, con cariño, recordaba así al maestro. Pues contamos ahora con la presencia de uno de nuestros colaboradores y amigos de Terror y Nada Más en este homenaje que estamos brindando en esta noche al maestro Polnacci. Os hablamos en este caso de Rafa Casete, que ya como habéis podido leer en algunas ocasiones en nuestra web, pues es un actor profesional, ¿no? Hace teatro, hace cine, en fin, hace de todo, ¿no? Y aparte, de todo. Y aparte de eso, ya comentaba ya por ahí que le faltaba ser de mujer, pero que estaba ahí la cosa. Estamos en ello. Y bueno, pues también, como sabéis, pues colabora con nosotros en el tema de dramatización de relatos. Nos ha aportado a nuestro programa Miedo algunos relatos dramatizados íntegramente por él y otros que ha colaborado con sus correspondientes personajes en otras dramatizaciones nuestras, ¿no? Pues le vamos a dar la bienvenida a Rafa y bueno, vamos a hablar un poco de, aunque sea brevemente, pero vamos a hablar un poco del maestro en este homenaje. Buenas noches, Rafa, y gracias por estar con nosotros en este homenaje. Pues buenas noches, don Antonio, el gran jefe del terror, que dicho sea de paso, aunque parece que vamos a tener mucha confianza y como si nos conociéramos de toda la vida, realmente es la primera vez que estamos hablando de voz a voz, porque prácticamente toda nuestra comunicación ha sido siempre por correo electrónico, pero hasta el momento, y por lo menos por las colaboraciones que llevamos hechas, pues parece ser que ha sido una colaboración bastante buena. Sí, hombre, la verdad que sí, que en ese sentido a toda la gente le han gustado las dramatizaciones en las que hemos participado juntos, ¿no? O tú individualmente, pero aportándola a Terror y Nada Más. Y bueno, esperamos que en el futuro, por supuesto, haya muchas más. Esperamos. Es solo cuestión de encontrar un poquito de tiempo. Claro. Bueno, pues vamos a hablar un poco en unas preguntas que quería yo hacer a Rafa, ¿no? Igual que haremos a otros colaboradores nuestros de Terror y Nada Más, igual que hemos hecho a otros invitados, ¿no?, que conocían a Paul o ya sea como amigo, como compañero de trabajo, etcétera. Y bueno, pues también queremos que algunos de nuestros colaboradores nos den algunas opiniones sobre Polnacci, ya sea porque hayan tenido un contacto con él en algún momento o, bueno, simplemente como aficionados a su cine, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le quería yo hacer a Rafa sería, Pues qué valoración daría él de Paul Natchez como profesional por su aportación, como es lógico, al cine de terror sobre todo, pero también, como sabemos, interpretó otro tipo de género y a todas las artes en general relacionadas con el terror. Pues para mí la opinión de Paul Natchez como profesional, realmente él fue un pionero. Un auténtico pionero en lo que sería el terror y el fantástico en nuestro país. Luego también hay que tener en cuenta de que hoy en día se le hubiera llamado, esto que se ha puesto ahora muy de moda, se le hubiera llamado un hombre del Renacimiento, porque era alguien que se dedicaba pues a todas las artes posibles dentro de lo que él estaba haciendo, más luego otras que no tenían nada que ver con el mundo artístico o con el mundo cinematográfico. Él había practicado la halterofilia y además poseía varios premios, varias medallas, y luego se había dedicado en el cine, no solamente pues en sus primeros tiempos como figurante en algunas producciones importantes, sino que luego ya pasó a ser actor, a ser productor, a ser director, a ser guionista, también estaba dentro del mundo del cómic. En los últimos años, cuando, y la verdad es que es muy triste que haya sido en los últimos años, cuando ya tibiamente se le empezó a dar un poco de reconocimiento en nuestro país porque fuera de España, él era conocido a nivel, pero como podía ser un Bela Lugosi, como podía ser un Christopher Lee. De hecho, yo pienso incluso que si él hubiera nacido fuera de España, él en este momento, dentro de España, se le estarían haciendo homenajes o reconocimientos, se le estarían haciendo obituarios como un Christopher Lee. El mayor problema que tenemos en este país, y eso pues por el hecho de ser actor conozco un poco cómo funciona este mundillo, es que somos muy muy malos, por no decir absolutamente lamentables, a la hora de valorar lo nuestro. Es el refrán o el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Entonces, en los últimos años es cuando a él se le empezó a dar un tibio reconocimiento, se le empezaron a dar una serie de premios de una calle que se puso con su nombre, una serie, pero de una manera muy, muy tibia. Las nuevas generaciones no tienen ni idea de quién era Paul Natchez. Y es una pena que una parte tan importante de nuestra cultura cinematográfica la estemos perdiendo de esa forma. Yo creo que lo que hace falta todavía es alguien que se dedique a hacer un gran ciclo de películas de Paul Natchez, o que de vez en cuando, es algo que se pone también de moda pues en los kioscos o en las tiendas, hacer un coleccionable de Paul Natchez o una de esas cajas de DVDs que se venden con toda la cinematografía de Paul Natchez, con lo más importante, para que las nuevas generaciones lo descubrieran, porque realmente él ha sido un pionero, dejando aparte de que, bueno, las películas que se hacían en su tiempo se hacían con los medios que se hacían, que no siempre eran pues los deseados, y con una visión teniendo en cuenta lo que es el terror de hoy en día, puede quedar un poco desfasado, pero no hay que olvidar que ese tipo de terror que ahora pueda parecer desfasado, en su momento era prácticamente lo más que se estaba viendo en este país respecto a lo que serían actores nacionales, porque naturalmente desde fuera pues un Bela Lugosi, un Christopher Lee, un Boris Karloff venían ya con un terror que venía de América, pero que aquí había un español con un nombre cambiado, pero que podía hacer exactamente lo mismo e incluso mejor, porque yo en eso estoy de acuerdo, como está de acuerdo mucha gente, en que su interpretación del hombre lobo para mí es mucho mejor que la que pudo haber hecho un Bela Lugosi o incluso cualquiera de los siguientes. Y aquí lo único, me quedo un poco a la espera de ver la nueva película del hombre lobo que se va a estrenar en breve. Pero parece ser que va a ser bastante bastante fiel al mito y parece ser que también bastante fiel al tipo de recreación que hacía Paul Natchez. Es muy triste que a él en este momento se le estén haciendo homenajes fuera de nuestro país, que se le estén haciendo ciclos que se estén volviendo a pasar sus películas, que haya un auténtico dolor en el mundo cinematográfico fuera de España, y que aquí prácticamente ha sido una noticia que ha aparecido en un par de diarios, en algunas noticias, y que solamente la gente relacionada con el terror y el fantástico son los que realmente se dan cuenta de lo que hemos perdido, del pedazo de profesional, del pedazo de actor, de director, de alguien que se sacó las castañas del fuego, que dirigió Contra viento y marea en unas épocas en las que no era nada fácil dirigir. Realmente fue un pionero, un auténtico pionero. Muy bien. Como sabemos, Paul Natchi interpretó en muchas películas, más de 100, de todos los géneros, además, no solo de terror, como hemos comentado antes. También creó muchos personajes, ¿no? Muchos monstruos clásicos, pues los rehizo, digamos, a su forma, como él los veía, y bueno, los interpretó después, hizo los guiones, etcétera. De todas esas películas y esos personajes, ¿cuál serían tus favoritos, Rafa? Yo reconozco que he visto muy pocas películas de Paul Natchi, precisamente por esto que te comentaba, porque es muy difícil encontrar en nuestro país pues ciclos, material, películas que uno pueda ver. Yo recuerdo de hace tiempo, probablemente las dos películas que más me vienen a la cabeza y que más me impactaron fueron La noche de Valpurgis, de León Klimovsky, y sobre todo La marca del hombre lobo, de Enrique López Eguiluz, que para mí es una película que yo creo recordar que cuando vi esa película yo pensaba que estaba viendo cine americano. O sea, era una película que no, en ese momento no tenía absolutamente nada que desmerecer a cualquier producción que se estuviera haciendo en ese momento en Hollywood. Y teniendo en cuenta además que conforme ha ido pasando el tiempo, el mito del hombre lobo ha sido algo que se ha ido desplegando más hacia los efectos especiales, más hacia el lobo que hacia el hombre. Hay películas donde el hombre lobo, por mucho que los efectos especiales sean muy buenos y la película sea en ese sentido, dentro del orden, pues brillante, como pueda ser, por ejemplo, Un hombre lobo americano en Londres, son películas donde parece ser que en el momento en el que se convierte en lobo pierde prácticamente toda la humanidad, se convierte prácticamente ya en animales, mientras que en cambio él, el personaje del hombre lobo, que originó con la misma marca del hombre lobo, él mantenía una humanidad del hombre lobo, se pone cadenas para no tener que salir a la luz de la luna llena a causar daño, pero es un hombre con una personalidad, él sabe que se va a convertir en hombre lobo, el hombre lobo le queda un resto de humanidad que él sabía explotar muy bien a pesar de todo el maquillaje. Y esas para mí creo que serían las dos películas que recuerdo más de las que he visto, y como te digo, recuerdo haber visto muy pocas y hace mucho tiempo. Hace falta que vuelvan otra vez a hacer un ciclo de películas de Paul Natchi. Sí, la verdad que sí. Y desde aquí, desde el homenaje que le estamos dando, por supuesto, llamamos la atención de todas las televisiones que nos puedan, algún responsable que de casualidad nos escuche o lo que sea, pues que si es posible, pues que hagan en televisión, en el canal que sea, eso ya me da igual, o nos da igual, pues eso, ¿no? Un ciclo de Paul Natchi, que de sus mejores películas, ¿no? Que bien merecido se lo tiene, ¿no? Y así, además, como tú has indicado, Rafa, pues también ayudará a que mucha gente que a lo mejor ahora mismo pues le hablan de Paul Natchi, ¿no? Y tienen la imagen esta de pues de que mucha gente tiene de Paul Natchi. Ah, sí, el de las películas esas cutres de terror y tal y cual. Pues que a lo mejor probablemente descubrirán que Paul Natchi era mucho más que eso, ¿no? Y bueno, pues para finalizar esta intervención que estás haciendo en este homenaje a Paul Natchi, me gustaría que ahora nos imaginásemos, como también he hecho con otros invitados, que tuviéramos a Paul Natchi ahora mismo delante nuestra. Y bueno, te pediría ¿qué le dirías tú a Paul Natchi si ahora mismo lo tuviéramos delante? Pues hombre, esa pregunta tú sabes que para mí es muy especial, porque tú sabes que Tiempo atrás estuvimos barajando la posibilidad de un proyecto que íbamos a hacer y que Paul Naschy iba a intervenir. Iba a ser una adaptación de La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Y él iba a ser Roderick Usher y yo iba a ser el invitado que iba a llegar a la casa. Con lo cual, para mí el proyecto, que luego al final por el estado de salud de Paul fue imposible poder seguir adelante, al menos en las condiciones en las que se había planteado en un principio, para mí iba a ser algo, iba a ser conocer a un mito, porque realmente tú puedes conocer dentro de esta profesión a actores que tengan mayor o menor importancia, pero es difícil conocer a mitos. Independientemente de lo que aquí se diga de ellos o se deje de decir, te digo que somos muy malos para reconocer lo bueno de lo nuestro, él realmente era una figura, era como conocer a lo máximo que hemos tenido del terror en España. Entonces yo realmente me imagino de que probablemente hubiéramos hecho buenas migas, que hubiéramos hecho bastante gamberro, porque yo soy muy gamberro y enseguida nos empezamos los actores y yo a tratar de motes y similares, pero cuando me comentaste esta pregunta, yo creo que realmente lo que a mí me gustaría decirle a Paul Naschy si estuviera entre nosotros en este momento sería, maestro Rodamos, después de usted, por favor. Muy bien, pues esperamos que, como el resto de frases que le han dirigido al maestro otros invitados durante este homenaje, pues allá donde esté las haya recibido con esa alegría y ese, bueno. Yo estoy seguro. Estoy seguro que nos está escuchando y estoy seguro de que donde quiera que esté está preparando sus nuevas intervenciones dentro del mundo del terror para asustarnos cuando uno a uno vayamos allí a hacerle de nuevo compañía. Y no me cabe la menor duda de que él en este momento tiene que estar agradeciéndote todo lo que estás haciendo para recordarle, para que su memoria esté en el sitio donde debería estar y donde deberían estar poniéndole todo el mundo, no solamente sus fans. Y yo creo que él tiene que estar en este momento pasándolo de miedo viendo estas cosas. Pues así lo esperamos y bueno, y por supuesto a ti te damos las gracias por haber intervenido en este homenaje a Paul Naschy, que como sabéis también, sobre todo los colaboradores, ¿no?, de Terror y Nada Más, que estáis más cercanos a mí, pues sabéis que para mí particularmente es un homenaje muy especial, ¿no? Y entonces pues te agradezco personalmente pues que hayas intervenido y bueno, ¿no?, pues no hayas dado tus opiniones sobre él, ¿no? Pues yo te agradezco mucho que hayas contado conmigo para tener una opinión y nada, ya sabes que cuando nos veamos nos tomamos una de pescadito. Dice privado. Te cojo la palabra, ¿eh? De acuerdo. Venga, un abrazo, Rafa. Un abrazo. Entonces, bueno, hablando un poco de Waldemar Daninsky, yo te puedo decir que la génesis del personaje es que cuando yo, siendo un niño de 8 años, tuve la enorme suerte de ver Frankenstein y el hombre lobo colándome en el cine, porque yo tenía un cine que parece que era el cine Iris, que estaba al lado de mi casa, y entonces yo conocía el acomodador. No era película apta para menores, de esto tengo que hablarte porque es que está así el génesis. No era apta para menores, entonces yo fui a hablar con el acomodador, me dijo, déjeme usted pasar, y dice, pero es que es muy pequeño, chico, que si viene el inspector y me puedo tener yo un lío. Bueno, pasa, pero tú te has metido sin yo me di la cuenta. Digo, yo me coloqué, vi la película Frankenstein, el hombre lobo, y salí a la calle como si hubieran pegado un puñetazo. O sea, es que ya había, de repente, descarté. Mis héroes eran Robin de los Bosques, era el zorro, era el coyote, se acabaron todos los personajes y ya no había más que el hombre lobo. Ese Lon Chaney, transformándose en noches de luna llena y tal, bueno, me fascinó. Y ya luego no vería más películas, desafortunadamente para mí, no vería más películas de la Universal. Durante mi juventud, mi adolescencia, ya no veía ninguna película. Pero esa se me quedó grabada. Sobre todo el personaje del hombre lobo. Entonces, curiosamente, se publicó una colección de cromos en un álbum que yo veía en los kioscos y que yo le decía a mi madre, mamá, cómprame la colección de Waldemar, digo, del hombre lobo y tal, del Frankenstein y el hombre lobo. Y mi madre, pero chico, yo no te puedo comprar eso porque tú eres un niño, eres muy pequeño. Y ya no sabía que ya había visto la película. Entonces, yo unas perras que cogía por la calle porque no me quería comprar los cromos, ¿no? Y aquello desapareció para siempre y Y pasados los años, cuando rodé la película Octavia con Basilio Martín Patino, me dijo que tenía un regalo para mí. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me regala el álbum completo de los maravillosos cromos de Frankenstein y el hombre lobo? Que además no son fotografías, son dibujos, están dibujados. Es una auténtica joya. Valía una peseta el álbum, por cierto. Y entonces dije, aquello por lo que tanto lloré, ahora lo tengo pasados los años, en fin. Nuestro siguiente invitado, buen amigo y mejor profesional, también se une a nosotros hace ya un tiempo con la ilusión y buen hacer que caracteriza a esta web y su equipo. A día de hoy nos enseña muchísimas cosas acerca de cine, en su querido El Cine de Marco, y nos enseña historia de manera amena e interesante, junto al emblemático antropólogo don José Luis Cardero, en Estigmas de la Historia. Estamos hablando, como ya habéis adivinado, del gran Miquel Navarro, que nos hablaba con cariño del maestro de la siguiente manera. Sin duda, Polnacci simboliza el sueño de poder ser lo que uno siempre quiso ser, pero con esfuerzo y dedicación, siempre con esfuerzo, siempre luchando y trabajando, con ese tesón, ese talento que tuvo innato para las artes. Un hombre del Renacimiento, dedicado al mundo del cine. El género de terror ha perdido a un hombre y ha ganado una leyenda. Leyenda ya eterna para el celuloide y para la historia del terror, del cine clásico de terror con estilo propio. Un estilo que nunca perdió, el estilo de un genio que siempre dio la cara con humildad y sacrificio. Nos deja en la retina el arquetipo del hombre y la bestia, la dualidad personificada en un hombre lobo, el día y la noche, el sol y la luna. Pero siempre con brillo, siempre con fuerza, siempre con luz propia. Esa que siempre nos hipnotizó con sus películas. Me quedo con El huerto del francés por su calidad, su registro, su interpretación y esas escenas inolvidables, como el ajusticiamiento. Y cómo no, me quedo con su mirada, esa mirada que nos habla en voz baja y nos acerca a unos mundos que parecen lejanos, pero que coexisten desde el principio de los tiempos con el ser humano. Ahí radicaba el ser, ahí radicaba Polnacci, ahí estaba la leyenda y sigue estando entre nosotros. Simplemente decir gracias, gracias maestro por acercarnos a esos mundos, gracias maestro por hacernos partícipes de tu arte escénico, de tus monstruos, hoy tristes, que esperan pronto tu regreso. Porque Polnacci siempre regresa, lo hizo el conde Drácula, la momia, Frankenstein o el hombre lobo. La leyenda tan solo ha comenzado. Gracias maestro, solo queda decir esto y esperar a ese regreso ya inminente. Y volver a verte con más fuerza que nunca, esa reaparición del gran Polnacci. Muchas gracias por enseñarnos tanto, maestro. Un fuerte abrazo. Sonriendo pasión, nos has dicho hasta luego, para en breve reaparecer y dar ese golpe de efecto para hacernos de nuevo vibrar con tu presencia. Con ese porte de capitán, nos saludas ajustando una vez más tu visera para recordarnos que siempre siga vivo el niño que todos llevamos dentro. Ahora compartes anécdotas con Bela Lugosi, con Boris Karloff, con Peter Lorre, con Vincent Price. Y todos reís con vuestras historias, con vuestro pasado y nuestro presente eterno en tantas y tantas películas que nos has dejado. El hombre lobo es ahora inofensivo. La momia ya no quiere sus vendas. El jorobado se ha erguido. Y hasta el conde Drácula es ahora vegetariano. Porque todos ellos te echan de menos. Solo cuando vuelvas recuperarán toda su fuerza y volverán con todo su terror. Pero solo cuando vuelvas, me lo ha dicho Frankenstein. Y sé que pronto volverás, a tu manera, valiente y con sencillez. Mientras tanto, aquí tienes el mejor premio de todos, el de nuestros corazones. Eterno Polnacci, te queremos y jamás te olvidaremos. Rey del horror. Firmado tus monstruos favoritos. La próxima noche el plenilunio será propicio y la condesa Drácula retornará. Volveremos a ser infinitamente poderosos y el mundo conocerá de nuevo el imperio de las sombras. Ahora es necesario que el rito continúe. Que tu sangre fluya sin dolor y ella te una a Drácula. Nada temas, tu vida no estará en peligro, porque el poder de las tinieblas va más allá de la muerte. Pero antes serás prisionera de Drácula hasta que el rito final sea cumplido. Continuamos este tributo que estamos dando en esta semana al maestro Paul Natchi con un nuevo invitado, un nuevo miembro del equipo de Terror y Nada Más que ha querido estar con nosotros en este tributo. En este caso contamos con un escritor de aterradores y osados relatos de horror que desde hace tiempo nos atormenta en terribles pesadillas que salen de su sangrienta pluma. Conocido como Ed, nuestro miembro y buen amigo José Pérez Besada nos hablaba con calidez y sinceridad del maestro de la siguiente manera. Pues contamos ahora con otro miembro del equipo de Terror y Nada Más, compañero y amigo y escritor, conocido en internet por el seudónimo de Ed. Y bueno, para los que soléis ver nuestra web Terror y Nada Más, pues sabréis que se llama José Pérez Besada y que también se ha querido unir a este tributo que estamos realizando al maestro Paul Natchi con su aportación y sus opiniones sobre el maestro, ¿no? Igual que han hecho anteriormente otros miembros del equipo de Terror y Nada Más. Buenas noches, José, y gracias por estar con nosotros en este homenaje a Paul Natchi. Buenas noches, Antonio. Como al resto de invitados y al resto de miembros del equipo, te voy a hacer tres preguntas concretamente, ¿no? Una breve entrevista, pero que va a proporcionarnos una visión tuya de Paul Natchi, ¿no? De lo que era la figura de Paul Natchi dentro del terror y del cine. La primera pregunta, como le he hecho al resto de miembros del equipo, es ¿cuál sería tu valoración de Paul Natchi a nivel profesional, ¿no? Su aportación al terror, si tú crees que fue importante para el terror, si no, o lo que tú opines, ¿no? ¿Cómo sería tu opinión sobre esto? Bueno, pues intachable. Es el pionero. Es un maestro del género. De una manera simple y sencilla, pues nos has dado un mensaje claro, ¿no? Y contundente. Sí. La siguiente pregunta que he hecho también al resto de los miembros del equipo sería, bueno, pues sabemos que Paul Natchi hizo más de 100 películas, no solo de terror, que fue donde destacó más, sino también de otro género. Y les he preguntado a otros miembros, al igual que a ti, ¿cuál sería tu película o el personaje de los que creó Paul Natchi que más te llama la atención o que más te gusta? A ver, sin olvidarnos de la marca del hombre lobo, pues para mí, por la historia, por la trama, me gusta el carnaval de las bestias. El papel de mercenario que hace ahí y la historia que rodea todo, me fascina esa. Uh-huh. Muy bien. Pero y todos, en general, son sublimes. Uh-huh. Muy bien. Y por último, pues como también he hecho no solo con los miembros del equipo, sino también con todos los invitados, ¿no? Las personas que han querido intervenir en este tributo. Si tuviéramos ahora mismo delante a Paul Natchi, físicamente, lógicamente, ya no lo podemos tener, pero imaginémonos que lo tuviéramos delante, y nos estuviera escuchando atentamente, ¿qué le dirías tú al maestro? Pues mil gracias por todo lo que nos ha dado. Pues con esto José nos ha dado sus opiniones sobre Paul Natchez, sobre la figura de Paul Natchez, y por supuesto, como hemos hecho con el resto de miembros y de invitados, pues te damos las gracias por haber intervenido en este tributo, y bueno, y que sigas proporcionándonos relatos de terror, de esos que tú sabes hacer, y bueno, y que los pongamos en, ya sea en Terror y Nada Más o en cualquier otra web que la estaremos viendo para disfrutar de esos relatos. Para mí un placer estar en este especial. El cine fantástico, precisamente por ser fantástico, es un sueño. Yo creo que si el ser humano no tiene imaginación y no sueña, pues no es nada, no es gran cosa. Creo que es demasiado horrible todo lo que nos pasa en la vida cotidiana y en la realidad para que no tengamos derecho a soñar, ¿no? El cine fantástico ha sido, pues, el motivo de mi vida, lo que ha justificado muchas cosas, hasta el sufrimiento. Yo debo decir que el cine, hasta el punto de, tú sabes muy bien que el cine, y sobre todo el fantástico, evidentemente, hasta el punto de costarme la vida, ¿no? Es decir, que yo cuando me sentí totalmente marginado, por cierto, que debo citar a una persona que de alguna manera me resucitó en España, que es Adolfo Camilo Díaz, cuando escribió esa famosa tesis de cine fantaterrorífico español y Paul Natchez, ¿no? Entonces, yo creo que me ha dado mucho sufrimiento, que lo he pasado muy mal, que estaba a punto de, no te quiero mentir, incluso a punto de suicidarme, es decir, cuando vi que no había manera, que todo estaba cerrado, que nadie me llamaba, que nadie quería saber nada, que incluso me rechazaban para series normales, es decir, porque decían que yo era el hombre lobo y todas estas cosas. Pero también es cierto que la gratificación ha sido enorme. Cuando estuve la primera vez en Nueva York, no me lo podía creer, ¿no? Es la ciudad de la cultura mundial y de repente está allí con los homenajes, admirado con las películas, no me lo podía creer. Después ya todo, aunque ya de Europa tenía muchas cosas, ¿no? Pero ya América es América, pero no nos engañemos en ese aspecto, en el cinematográfico. Vamos a pasar, haciendo una pausa a las palabras de cariño y admiración de nuestros miembros hacia Paul Natchez, a otro relato de terror dramatizado por Terror y Nada Más y basado en la imaginería natchiana. En este caso el relato se titula Infierno y está escrito por Antonio Reverte, basándose en otro de los grandes personajes creados por el maestro, Alaric de Marnac. Alaric de Marnac es un personaje que creó el maestro Paul Natchez, basado en un personaje histórico igual de cruel, igual de maléfico e igual de malvado que como se muestra el personaje Alaric de Marnac. En este relato, Infierno, hemos intentado reflejar todo lo que el maestro Paul Natchez reflejó en sus películas basadas en este personaje Alaric de Marnac: el odio, la maldad, la brujería y el mal sin límites. Esto quedó reflejado en tres películas del maestro: El Mariscal del Infierno, El Espanto Surge de la Tumba y por último Latidos de Pánico. Nosotros, en este relato Infierno, hemos querido reflejar todo esto y esperamos haberlo conseguido. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como Conde Rostaz, Elena Rubio como Mabil y Antonio Reverte como narrador y como Alaric de Marnac. Con todos vosotros, escrito por Antonio Reverte y dramatizado por nuestro equipo, sed bienvenidos al infierno. De aquel túnel escondido bajo las primigenias piedras de aquella casa, cuyos primeros habitantes fueron los Romero, una familia de alta posición social, pero siempre bajo la sospecha de extraños ritos y sacrificios bajo sus muros, la tras el más nauseabundo de los olores, acompañado de gritos de jóvenes doncellas, que en ese momento son sacrificadas para gloria y resurrección del mayor de los torturadores y déspotas conocidos por el hombre. El ataúd, en el cual reposan los restos del tirano, llenos de polvo y telarañas, es rodeado por todos los miembros de la familia Rosenberg, y liderándoles con una daga ornamentada con retorcidos demonios y exuberantes doncellas, que son vigilados en la empuñadura con dos aterradoras cabezas de lobo, el conde Rostov, conocido por aquellas tierras por su continua participación en ritos, digamos no muy recomendables. Toda la familia Rosenberg, vestidos con largas túnicas negras y cubiertas sus cabezas con capuchas, miran en silencio y con atención la sangre que de la última doncella sacrificada cae sobre los restos del maléfico tirano y ahora flotan en un ataúd completamente lleno de sangre humana. El conde Rostov grita en ese momento, rompiendo el siniestro silencio que dominaba aquel antro de sangre y muerte. Despierta ahora, maestro. Despierta para hacer temblar el mundo y cúbrenos con tu gracia. Aquí tienes la sangre de la última de las doncellas sacrificadas para revivir tu cuerpo y tu alma del fondo del infierno. Mientras el conde pronunciaba estas palabras, la siniestra daga continúa goteando en el maldito ataúd la sangre de la última doncella degollada. Despierta, mariscal, y trae el infierno a la tierra. Despierta para liderar el terrible final de la especie humana. Justo en ese instante, la última gota de sangre cayó de la daga y unas extrañas luces emanaron del ataúd sin un origen determinado. Las luces fueron creciendo cada vez más en intensidad, mostrando a todos el macabro espectáculo que dominaba aquella gruta infernal. Rodeando todo el ataúd y justo delante de los miembros de la familia Rosenberg, había cuatro cadáveres de mujeres totalmente desnudas y cubiertas sus sinuosas curvas de sangre que emanaba de sus degollados cuellos. La mueca de terrible dolor y espanto de sus caras a la luz que emanaba del ataúd era realmente aterradora, pero a los que allí se congregaban para nada les alteraba tal situación. En ese preciso momento, la luz bajó su intensidad y pudo observarse como muy lentamente los huesos que flotaban en la sangre de aquel ataúd se iban uniendo entre sí, formando lo que parecía un completo esqueleto humano. A continuación, la carne, las articulaciones, los órganos vitales fueron surgiendo de la nada para dar forma a aquellos huesos desnudos. Conforme esta espantosa transformación se iba produciendo, la sangre acumulada en el interior del ataúd iba desapareciendo, como si esa sangre estuviera dando vida a aquellos restos que desde hacía largos años descansaban allí. Ahora llegaba el momento más emocionante para los allí congregados, ya que todo aquel amasijo de músculos y carne se fueron cubriendo paulatinamente de piel humana. Las vacías cuencas de los ojos vieron surgir unas redondas y blancas bolas que rápidamente fueron cubiertas por unos párpados terribles. En la cara surgió una tupida barba acabada en punta. Por último, ese cuerpo maligno que yacía desnudo ante los ojos de los allí congregados se cubrió rápidamente de unos ropajes de guerrero de épocas pasadas, lideradas por una larga y ancestral capa. Ante tal espectáculo, el conde no pudo reprimir su emoción y dijo: ¡Aquí tenemos al maestro! ¡Arrodillaros ante el maestro! Todos reían alegres y dichosos por la llegada del maestro, ignorantes de lo que a continuación iba a suceder como consecuencia de aquel ritual. Se podía escuchar claramente desde el interior de aquella caverna siniestra las olas chocando rabiosas contra las paredes del acantilado, mientras una terrible tormenta descargaba su furia sobre aquel lugar maldito perdido de la mano de Dios. Los ojos del que reposaba en aquel ataúd se fueron abriendo muy lentamente, hasta quedar totalmente abiertos y fijos, mientras los allí congregados se quitaban sus capuchas, dejando al descubierto sus extremadamente excitadas caras por la llegada del maestro. Mientras tanto, el conde se agachaba, dejando la daga que sostenía hasta ese momento a su lado para ayudar al maestro a levantarse. El tirano giró su cabeza en dirección al conde y, sin la más mínima expresión en su cara, aceptó su brazo y se levantó del ataúd, quedando de pie en actitud solemne frente a los que le habían invocado. Su capa parecía moverse espectralmente, guiada por un aire invisible, mientras miraba a su alrededor y dejaba intuir en su cara una leve sonrisa de satisfacción. Este gesto fue recogido por sus ahora súbditos, con emoción y alegría, y fruto de dicho alborozo, el conde se acercó al maestro diciéndole: ¿qué podemos hacer ahora por ti, amo del caos y del mal? ¿Cuáles son tus deseos? Aquel ser recién salido del mismísimo infierno sacó con una rapidez inusitada una larga y afilada espada de su capa. Una espada enorme, adornada de forma semejante a la daga. Demonios y doncellas rodeaban su empuñadura, y los extremos de la misma acababan en punta, como dos afilados colmillos de lobo. Tras situar la espada frente a la cara del conde y sonreír siniestramente a su interlocutor, el maestro dijo: ¡morir! Y dio un espadazo cercenó la cabeza del conde, salpicando de sangre su cara, la cual saboreó a continuación, añadiendo mientras el cuerpo del conde caía como el plomo sobre el suelo, chorreante aún de sangre, y su cabeza rodaba hasta los pies del resto de súbditos, que ahora miraban al maestro con verdadero terror. Prometí que regresaría, y aquí me tenéis. Que se abran las puertas del infierno en la tierra. Tras esto, levantó su brazo y, dirigiéndolo hacia los cuatro miembros de la familia Rosenberg, provocó su total paralización. Por mucho que padre, madre, hijo e hija intentaban moverse, era inútil, ya que estaban bajo el poder del siniestro brujo, salido del infierno, que avanzaba lento y satisfecho hacia ellos. La forma de andar del maestro era majestuosa y terrible a la vez. La tormenta seguía furiosa en el exterior, mientras el brujo ya había llegado junto al padre de familia. Con siniestra voz y pose, el maestro le susurró al oído: ¿por qué me habéis despertado? El padre trató de responder, pero paralizado no pudo emitir el más mínimo sonido. El maestro continuó diciendo: no sabéis lo que habéis hecho, ¿verdad? Pobres víctimas de la imprudencia y la ignorancia. Y tras esto, introdujo sus dedos en las cuencas de los ojos de su aterrorizado súbdito, destrozándoselos, y al instante salpicaron su cara, sangre a chorros. A continuación levantó su espada a lo más alto y le atravesó el pecho con tal fuerza que el corazón del desdichado salió por su espalda para caer al suelo y ser aplastado por el peso de su propio cuerpo al caer. El maestro sonrió a la segunda de las súbditas, que paralizada le esperaba con su cara cubierta de lágrimas de horror y espanto. El infernal mariscal, con su cara y sus ropajes cubiertos de sangre, arrancó con un solo gesto las vestiduras de la matriarca, dejando al descubierto un cuerpo bastante atractivo para la edad que tenía la mujer. El terrible resucitado agregó tras observar a la mujer: Sí que te conservas bien, muchacha. Pero no eres de mi gusto. Quizás le gustes más a los gusanos. Tras esto, y mientras seguía viendo siniestramente, el brujo levantó su brazo atrayendo hasta sí, mágicamente, la daga usada en su invocación, y con un rápido movimiento, bajó a la mujer de arriba abajo. Un rictus de muerte apareció repentinamente en la cara de la mujer, e inmediatamente las dos partes de su cuerpo se separaron, cayendo una parte encima del cadáver del padre y la otra a los pies de sus hijos. El mariscal continuó su macabro camino y mientras se situaba frente a los dos hijos de la desaparecida pareja, dijo: ¿Y ahora qué haré con vosotros? Vuestros padres han sido muy incautos al despertar. Ellos merecían morir. Pero ¿y vosotros? ¿Qué haré con vosotros? Una siniestra risa volvió a cruzar el rostro del infernal mariscal y con una rapidez inusitada comenzó a dar mandobles de su espada a los cuerpos paralizados de aquellos muchachos. Cayó un brazo, luego otro, una pierna, otra. Todas las extremidades cayeron al suelo, quedando flotando en el aire sus cuerpos y cabezas llorosas y aterradas. El mariscal abandona su espada y con uno de sus brazos levantados en dirección a una esquina de aquella gruta, provoca el temblor momentáneo de la tierra, mientras saca de su interior un ataúd firmemente cerrado. Gesto de su mano, la tapa salta por los aires, mientras con el otro brazo que señala en estos momentos hacia los dos cuerpos mutilados de sus víctimas, los mueve hasta situarlos justo debajo del ataúd. De las extremidades cercenadas de los dos cuerpos, no deja de caer sangre, que poco a poco van llenando dicho ataúd, como ya sucediera con el regentado por el terrible mariscal. De repente el mariscal grita enfadado: ¡Basta ya de lloros y protestas! Y con un gesto de su mano, ahora libre, provoca la decapitación de los dos muchachos, cuyas cabezas, tras caer al suelo irregular de la gruta, observan en sus últimos segundos de vida cómo sus cuerpos chorrean sangre sin parar al misterioso ataúd. Tras unos minutos con esta macabra escena, el ataúd comienza a rebosar sangre, momento en el que el terrible brujo lanza los cuerpos mutilados al otro extremo de la gruta. Unos segundos después, una niebla surgida de la nada parece envolver el ataúd, que deja de manar sangre ante la atenta mirada del brujo. Al fin el silencio se ha hecho en la gruta y el terrible mariscal con sus ropajes ensangrentados y su cara cubierta de la sangre de sus víctimas sonríe satisfecho cuando una espectacular muchacha se levanta del ataúd con un provocativo ropaje que muestra sus encantos a la ahora febril y lasciva mirada del maestro. Una vez la muchacha se encuentra al lado del mariscal, le dice: Mi querido Alaric, volvemos a estar juntos tantos años después. A lo que Alaric responde: Sí, querida. Y esta vez el infierno conquistará el mundo. Y nosotros reinaremos en él. Ella besa orgullosa y agradecida a su terrible e implacable benefactor. Y dice: Alaric, salgamos pues de este putrefacto lugar. y comencemos nuestro reinado de oscuridad y horror. Alaric la cogió de la cintura y la besó profundamente, para a continuación recoger su espada y hacerla desaparecer en su capa junto a la daga utilizada en el nefasto ritual. A continuación, Alaric de Marnac y su espectacular y bella acompañante avanzaron hacia la salida de la gruta triunfalmente y desaparecieron entre una bruma neblinosa, dejando a sus espaldas un macabro paisaje de sangre y muerte. Desde aquella noche infernal, el terror y la muerte han recorrido el mundo, tiñendo de sangre cada esquina, cada casa, cada ciudad y cada país que lo integran. La esperanza ya no existe para nosotros. El infierno es la única realidad que queda. Yo recuerdo cuando yo era clásico niño, yo veía aquí en el cine Iris, que ya no existe, donde ponían programas dobles, pues veía películas de Tom Mix, de Ken Maynard, de todo esto aquello, ¿no? Me gustaba mucho el western, por eso luego escribí novelas de western. Y de terror no había visto nada, pero me seducía, de alguna manera me seducía, ¿no? Y entonces un día yendo por la Gran Vía, el primer susto que me llevé fue viendo Blancanieves y los Siete Enanitos, donde fue tal el susto que me pegó la bruja que me hice pis en los pantalones y mi madre me sacó al hall con un cabrón impresionante. Y también, como tú estás diciendo, mi madre en esas películas que eran aptas me llevaba a ver, todavía no comprendo por qué Frankenstein el hombre bueno era apta, pero bueno, no lo era. Me llevaba a ver, pues por ejemplo, Fu Manchu, los tambores de Fu Manchu, que por cierto me ha regalado Juan Manuel de Prada hace poco las películas en vídeo, es una gozada. El Doctor Satán y el Tanque Humano, el Capitán Maravillas y el Escorpión de Oro, Nioca, los peligros de la selva, los crímenes del fantasma, la mano que aprieta, en fin, todas aquellas que íbamos el sábado y el sábado, la íbamos los sábados, a mí me llamaban los sábados, que no había colegio, y generalmente el héroe o la heroína estaban a punto de ser o bien destrozados por una sierra, atropellados por un tren, o bien con unas trampas tremendas, y ahí se cortaba. Entonces había que esperar a la siguiente episodio a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Y yo recuerdo que los cines que más daban este tipo de películas eran el cine Actualidades, que ya no existe, el cine Calatravas, que ya no existe, y aquí el cine Argüelles, que tampoco existe, ¿no? Entonces era una... Y también aquello, únelo, que me lo has apuntado antes, mi gran afición a los cómics, ¿no? Es decir, sobre todo al Hombre Enmascarado, a Flash Gordon y otros muchos más. Después de aterrarnos y descubrir el infierno de Alaric de Marnac, seguimos recibiendo miembros de esta web que han querido unirse a este tributo al maestro Paul Natchi para reconocerle todo lo que nos aportó tanto profesional como personalmente. En esta ocasión vamos a hablar con uno de nuestros más reconocidos miembros en el área de dramatización de historias de terror, con una voz alabada por algunos de nuestros visitantes y con guiones que han llegado y llegarán cargados de terror y escalofríos. Estamos hablando de mi buen amigo y compañero Miguel Ángel Pulido, que con cariño y admiración recordaba así al maestro. Pues tenemos ahora en este homenaje que estamos dando al maestro Polnachi en esta noche mágica a otro compañero de la familia Terror y Nada Más. Concretamente, este compañero sobre todo ha participado y participa en lo que son las dramatizaciones que realizamos en la web de distintos relatos de terror y demás. Y bueno, también ha participado en algún momento en otros temas, ¿no? Como artículos que se han publicado en la web y demás, ¿no? Estamos hablando de Miguel Ángel Pulido. Buenas noches, Miguel Ángel, y gracias por estar con nosotros en este homenaje al maestro. Pues buenas noches a ti y muchas gracias también a ti por haber contado conmigo. Muy bien. Como he hecho con otros compañeros de la web, vamos a hacer una entrevista un poco más breve, ¿no? Pero sí, pues queríamos contar también con la opinión de nuestros compañeros que trabajamos juntos a diario, ¿no? Sobre la figura de Paul, ya que en la mayoría de los casos también nosotros, ¿no? Parte de Terror y Nada Más, pues somos admiradores del maestro, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Miguel Ángel, es ¿cuál sería tu valoración de Polnachi como profesional y por su aportación al cine y a todas las artes en general? Pues, bueno, yo te confesar que lo que es la carrera de Polnachi y todo lo relacionado con él lo conocía desde hace tiempo, pero nunca me había puesto en serio a ver sus películas o... Vamos, he estado siempre más interesado en el cine yankee en algunos aspectos y desde que os conozco a vosotros, que me hablabais tanto de él, empecé a verme películas, me di cuenta que mi propia videoteca tenía varias películas de él, y claro, me di cuenta de que, coño, si hasta de hombre sí le he visto en bastantes películas ya, pero no era consciente de la envergadura y de la expansión que tenía este hombre, sobre todo en todo el mundo. Entonces empecé a revisar películas antiguas que tenía y me di cuenta, pues que joder, que ya fuera como director, que había escrito el guión y sobre todo como actor, estaban muchas de ellas. Entonces, es cuando te das cuenta que se puede decir que una persona es universal o no, que se habla de muchos actores que tenemos aquí en España que han ido a Hollywood y todo ese tipo de cosas y se pone a todo el mundo por las nubes y no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, yo no me di cuenta hasta hace bien poco que tenemos un actor que además era guionista, que era ilustrador, que había hecho también sus películas como director y que había estado, no solo había hecho películas americanas, había hecho películas en Japón, había hecho películas en lugares bastante exóticos, había hecho un montón de películas en España y, como bien hemos hablado tú y yo muchas veces, se la ha reconocido muy poco. Es decir, una persona con tanta repercusión que en otros países le tienen idolatrado, es una leyenda del terror, aquí en España se le ha dado muy poco bombo. Y eso, hombre, da un poco de pena, pero también te alegras de poder conocer, al fin y al cabo, de despertar en algún momento y decir, coño, Polnachi está aquí, nos ha dejado todo esto, pues vamos a disfrutar de sus películas, vamos a disfrutar de todo lo que nos ha dejado. Entonces, en ese aspecto sí que, no sé, me parece una persona que ha hecho de todo, que es una lástima que no se haya dado tanta repercusión o que no se la haya conocido tanto en su país como se la ha conocido fuera, y que tiene un montón de cosas que yo todavía no conozco de él, porque he visto algunas de sus películas, pero no he visto todas, y cada vez que veo una, pues me sorprende sobre todo algunas, lo adelantadas a la época que están, por lo arriesgado de las situaciones que tiene, de lo que implica muchas de sus películas, los personajes. Y la verdad que es un disfrute poder ver películas, sobre todo ahora con el tema de Internet, porque muchas de ellas ni siquiera están editadas en España, pero gracias a la magia de Internet las podemos encontrar. Pues eso, poder disfrutar de ellas y sobre todo un legado que ha dejado una persona tan polifacética y tan entregada al cine. Muy bien. Y de esas películas que tú nos has comentado, que aunque no las has visto todas, pero hay algunas que sí has visto, ¿cuál considerarías tú como tu película favorita? Y de esos personajes que has interpretado, ¿cuál te gusta más? Pues de las que he visto, que bueno, que ya han sido unas cuantas, el personaje que más me ha chocado, bueno, la del hombre lobo, he visto unas cuantas y me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Pero sobre todo hay un personaje de él que me ha resultado muy simpático por las dos caras que tiene. Es el personaje de Goto, el del jorobado de la morgue, que es un personaje que es un buenazo, es una persona que sabe que es deforme, sabe que es diferente a los demás, pero el pobre intenta pues hacer una vida normal como puede, y la mayoría de la gente se mete con él, no tienen en cuenta sus sentimientos. Es una persona muy dulce y muy amable, que se vuelca en el amor de la única persona o de las pocas personas que le respetan y que le quieren, y que cuando esa persona que parece inofensiva, cuando le tocan su fibra sensible, se vuelve un asesino, aunque en realidad se está manipulado por otra persona. Es decir, es un personaje que está muy, no sé, que es como un personaje atormentado, porque es malo sin serlo en realidad, no lo sé, por eso es que el que más me gusta. Es decir, bueno, también tiene mucho que ver con Valdemar Daninsky, por el tema de que él tampoco quiere, en algunos aspectos, ser como es. Pero vamos, me ha resultado un personaje muy, no sé, que se le he cogido como cariño, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Para finalizar esta pequeña intervención que hemos tenido contigo, Miguel Ángel, me gustaría que nos pusiéramos en la situación de que ahora mismo, aunque por desgracia físicamente no puede ser así, pero yo por lo menos así creo que en otra faceta sí estará escuchándonos, que vamos a situarnos en la situación de que Paul Nash estuviera ahora mismo delante nuestra y nos estuviera escuchando atentamente. ¿Qué le dirías tú ahora mismo a Paul Nash? Pues, hombre, la verdad le diría un montón de cosas, pero bueno, intentaría con él, aquí delante, encontrar la manera de que pudiera volver del mundo donde esté ahora, del mundo de espiritual que esté, para poder hacer algo con él. Es decir, cuando tú me dijiste que le conocías y que habías hecho muy buenas amigas con él y que era una persona que se entregaba a todo, que le daba igual el dinero, que si tú le proponías una cosa interesante, aunque no tuvieras un duro, ni él fuera a ganar un duro, pues el tío te iba a apoyar y iba a trabajar contigo. Entonces, no sé, la idea de poder haber trabajado con él, de poder haber compartido sus experiencias, de que me hubiera enseñado cara a cara lo que sabe, poder hablar con él, no sé, le diría que se encontrara la forma de volver por aquí, aunque sea por momentos, que sería genial, no sé. Le diría que, vamos, que me encantaría que todo lo que ha enseñado a mucha gente pudiera enseñarlo a mí también. No sé. Muy bien. Pues con estas palabras de Miguel Ángel dirigidas a Paul Nash, que seguro que las habrás escuchado, y bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Con Paul Nash nunca se sabe si igual algún día nos lo encontramos otra vez, ¿no? Y bueno, pero con estas palabras pues vamos a despedir a Miguel Ángel, que amablemente ha estado con nosotros en este homenaje al maestro que le estamos dando, y bueno, y darle las gracias, y por supuesto que nos siga aterrorizando con más relatos y dramatizaciones en Terror y Nada Más. Pues muchas gracias a ti y a todos los que hacen Terror y Nada Más, y un abrazo a todos los oyentes y todas las personas que forman la comunidad de Terror y Nada Más. Muchas gracias, Antonio. Levantaos. Y obedecedme. Antaka, No las emplees más para tus propios y ruines planes. Fuiste iniciado para una misión grandiosa. Sabes que te dieron el máximo poder para extender el sagrado vudú por toda la tierra, no para tu mezquina venganza. Dentro de muy poco seré inmortal y mi venganza se cumplirá. Tendré tanto poder como un dios y tú morirás como murió Susan. Los dos me traicionasteis. Creí tus mentiras y la maté. Ahora sé que tú eres el traidor. Pero uno de los nuestros vendrá y te hará pagar tu traición. Vamos a finalizar esta quinta noche de nuestro cariñoso, humilde y sentido homenaje al maestro Paul Natchi con la admiración y bonitas palabras de quizás el mayor seguidor y admirador de la obra de Paul Natchi de los que forman nuestras filas. Un miembro de Terror y Nada Más que recordaréis por sus intervenciones en nuestros relatos dramatizados y sobre todo por la querida por vosotros Horrorpedia y Sala de Terror, que muy pronto regresarán a nuestra web. Estamos hablando de una persona a la cual estoy muy agradecido conocer y cuya amistad, además de su dedicación a nuestra web, es de muy alto valor y con el cual comparto no solo horrores y miedos, sino también una amistad que seguirá creciendo y aumentando su valor con el paso de los años para perpetuarse hasta el infinito. Estoy hablando de mi querido Antonio Marchena, que nos hablaba de forma sentida y con una admiración profunda del maestro Paul Natchi de la siguiente manera. Pues tenemos ahora con nosotros, en este sentido homenaje que estamos brindando esta noche al maestro Paul Natchi, a un compañero y amigo de Terror y Nada Más, que seguro todos los que nos escucháis en este momento conocéis de sobra por sus magníficas horrorpedias y sus primeras intervenciones en nuestras dramatizaciones de relatos de horror. Estamos hablando de mi gran amigo y colaborador Antonio Marchena, que ha querido estar con nosotros en este homenaje que brindamos al maestro como gran aficionado al maestro que es. Bienvenido, Antonio, y gracias por estar con nosotros en este homenaje que brindamos al maestro. Gracias a ti, y ya sabes que para mí es un honor formar parte de este homenaje a Paul Natchi. Muy bien. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo se produce tu primer contacto con Paul Natchi a través de su cine y cómo te impacta su cine en ese momento? Pues yo, haciendo memoria, recuerdo que yo cuando era más joven, cuando salía con mis colegas, con mis amigos los sábados por la noche, al volver a mi casa de salir por ahí, pues yo me preparaba un tazón de cereales y me veía al final de una película de terror que solían poner uno o dos canales locales de mi pueblo, y eso pues me ayudaba a irme a la cama. Y recuerdo que una noche vi el final de una película de hombre lobo, pero que me sorprendió que aparte de un hombre lobo salía una mujer lobo también. Entonces me quedé viéndola y vi hasta el final. Y cuando empecé a ver títulos de crédito, pues empecé a ver nombres de actores españoles. Y digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Que en España se hacen películas de miedo también? Y a partir de entonces, pues empecé a documentarme y me di cuenta de que esa película, de la que después supe el título, que era La furia del hombre lobo, pues estaba protagonizada por un actor que, aunque pusiera Paul Natchi, era un actor español que se llamaba Jacinto Molina. Y fue a partir de ese momento cuando yo conocí el trabajo de Paul Natchi y me quedé prendado con la saga de Van de Mandanique. Muy bien. Como bien sé, eres un gran aficionado y seguidor de la figura de Paul Natchi y su cine. ¿Qué puntos de su cine o de su figura te atrajeron para convertirte en un fan del maestro? Bueno, en primer lugar, los personajes. Yo soy un gran fan de las películas de terror de la Universal, esas películas en blanco y negro, de los maestros Boris Karloff, Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Entonces, ver esos personajes en otro entorno y de otra manera, pues siempre me atrajo mucho. Yo siempre he sido un fanático de los monstruos de la Universal. Otro de los puntos que me atrajo fueron las historias. El ver a esos personajes en nuevas historias, en nuevas aventuras, aunque, bueno, Drácula era el mismo, pero ese hombre lobo no era Larry Talbot, era Valdemar Daninsky, que además era europeo y se peleaba con uno de mis personajes favoritos de la historia, que es Elizabeth Bathory. Entonces, toda esa playa de personajes clásicos que a mí tanto me gustaban, verlos en este entorno creado por Paul Nash y todos los que trabajaban con él, pues me atrajo muchísimo. Y aparte, como ya he dicho, ver que se podía hacer cine fantástico y cine de terror de calidad en España, pues me hizo todavía tener más ganas de acercarme al trabajo tan magnífico que estaba haciendo Jacinto Molina, Paul Nashi. Muy bien. Paul Nashi, además de crear multitud de películas de horror llevando al cine de terror español a lo más alto nivel mundial, también creó festivales relacionados con el género tan importantes como Sitges o Estepona, y apoyó en todo momento a los creadores jóvenes, interviniendo incluso en cortometrajes de bajo presupuesto o dirigidos por jóvenes promesas. ¿Cómo valoras esta faceta del maestro? Bueno, pues aquí voy a ser corporativista y me voy a agarrar la palabra de maestro, porque yo soy maestro también. Y básicamente lo que hacía Paul Nashi era compartir todos sus conocimientos. Lo que quería es que esta semilla de fantaterror no muriese. Él quería que el fuego del cine fantástico, el cine de terror en España, siguiese vivo. Y la mejor forma de hacer eso es pasar el testigo a las generaciones siguientes. ¿Y cómo hacía esto? Pues ayudando a autores amateurs o creando festivales como el de Sitges o el de Estepona. Y de esta manera, pues eso, pues fue un maestro, fue una persona que no se quedó nada para sí, que amaba su cine y no quería que este se quedara en un cajón olvidado, sino que siguiera cosechando éxitos como los que él había cosechado. Muy bien. Como hemos dicho antes, Paul Nashi creó más de 100 películas de terror y también de otros géneros y revivió los monstruos clásicos del horror según su modo de verlos. ¿Con qué personaje y películas del maestro te quedarías? Para hablar de Paul Nashi debemos hablar de Valdemar Daninsky y toda la imaginería alrededor de este personaje. Para mí el personaje de Valdemar Daninsky lo que expresa es el sufrimiento. Este hombre tiene una maldición que hace que se transforme el lobo en noche de luna llena y sabe que en cualquiera de esas transformaciones va a matar al que se le ponga por delante, sea una persona que conozca como que no. Entonces se ve en todas esas películas el hecho de que él no quiere sufrir esa transformación, no quiere tener que matar por esa maldición. Intenta combatirla por todos los medios, incluso en muchas ocasiones sacrificándose él mismo. Dentro de todas las películas que hizo Paul Nashi con este personaje, Valdemar Daninsky, la que más me gusta, una de las que más me gusta, sería El retorno del hombre lobo. No solo porque a mi modo de ver sea la mejor película de la saga de Valdemar Daninsky, sino porque vuelve a utilizar el personaje de Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Este es un personaje histórico que evidentemente se transforma en un personaje mítico y vampírico en las películas, que siempre a mí me llamó mucho la atención. Y el hecho de unir el hombre lobo y el vampiro y ponerlos a pelear, pues me atrajo muchísimo. Y siempre, aparte de que Julia Sally está magnífica en la película, las escenas de toda la película, los encuadres, la luz, a mí es la que más me gusta sin duda. Aparte, también por el hecho de haber sacado de la manca el señor Jacinto Molina el instrumento de la Cruz de Mayenza, que para mí también es un elemento clave en esa película y me parece un gran acierto. Dejando aparte de la saga del Hombre Lobo de Waldemar Daninsky, otro personaje que evidentemente me gusta mucho, y no solo a mí, sino a los aficionados, es el de Alaric de Marnac. Este personaje bebe de la referencia histórica de Gilles de Rais. Este asesino de masa medieval fue el que encendió la chispa en la mente de Jacinto Molina para crear a Alaric. Para mí es uno de los personajes que personalmente más me gusta de todos los que creó Jacinto Molina por Nashi, aparte porque me parece una figura totalmente terrorífica, por el hecho de que, como pasa con Elizabeth Báthory, tiene una base real, y eso evidentemente pues lo hace muchísimo más terrorífico. Aparte que la película del espanto surge de la tumba, me parece que ese personaje está perfectamente caracterizado y la película en sí es una de mis favoritas. Después podríamos hablar de otro de mis personajes favoritos. Como ya os digo, Paul Nashi interpretó a todos los personajes míos favoritos de siempre. Es el Conde Drácula. Paul Nashi, Jacinto Molina, hizo que su Drácula, su Conde Drácula, no fuera, bueno, o aparte de ser la bestia asesina, que es un vampiro, un personaje romántico. Este punto después ha sido copiado por otras películas, como el Drácula interpretado por Frank Langella o el más reciente interpretado por Gary Oldman. Esto fue un acierto en su época y realmente El gran amor del Conde Drácula me parece una de las mejores películas de Drácula que jamás se han hecho. Otro personaje que no me gustaría que se quedase en el tintero es el del jorobado que interpreta Jacinto Molina Paul Nashi en la película El jorobado de la morgue. Goto, la forma en que Jacinto Molina vuelve a explicarnos la historia de la Bella y la Bestia. Evidentemente este jorobado hará todo lo posible para ganar el favor de su amada, y eso hace que, aparte de que la historia sea muy buena, le valió un premio en París. Y en esa historia también hace referencia a uno de mis autores favoritos, que es Howard Phillips Lovecraft. Y ya, porque no quiero extenderme mucho más, voy a hablar de las dos últimas, que serían Rojo Sangre y El huerto del francés. Rojo Sangre es una de mis películas favoritas. Paul Nashi ha dicho muchas veces que esta película no es una autobiografía. Él puede decir lo que quiera, pero realmente yo veo que en su personaje de Pablo Thévenet, en el guión de esa película, se ve la rabia que le produce a una persona, o Paul Nashi, que tanto ha luchado por el cine en su país, ver como personajillo del 3 al cuarto, por H o por B, se le ponen por delante las carteleras. Entonces, puede que no sea autobiográfica, muy bien, pero está claro que cuando él estaba interpretando a Pablo Thévenet y cuando Pablo Thévenet asesinaba a estos personajillos, pues seguramente algo de esa rabia salía de Jacinto Molina. Y ya por último, aunque podríamos hablar también del Carnaval de las Bestias o de los ojos azules de la muñeca rota, me gustaría hablar del huerto del francés, simplemente por el hecho de ser un tema espinoso, porque hablaba de un asesinato de la España profunda, y por la documentación que este hombre tuvo que hacer para crear el guión. Tanto el guión como la película están basados en hechos reales y rodados en los sitios donde se produjo el crimen. Entonces, fue una película muy valiente de rodar, una gran película, y como él expresó en muchas ocasiones, de sus favoritas y evidentemente una de las mías también. Pues después de este recorrido por las películas que ha destacado Antonio Marchena, por supuesto hay muchas más, pero bueno, él ha destacado estas como dentro de las que le gustan, pues porque yo sé que es muy aficionada por Nacho igual que yo y le gustan todas, ¿no? Pero bueno, dentro de ese todo, pues estas son las más destacables, ¿no? Pero también Paul Nachi creó lo que se ha venido en llamar la imaginería nachiana, donde Waldemar Daniksi es su creación cumbre, pero que viene acompañada por multitud de personajes y modos de entender el cine y el terror propio del maestro, y que además han sido transmitidas no solo al cine, sino también a otras artes como las novelas, los cómics o los audiorelatos. ¿Qué características tiene para ti esa imaginería nachiana que tanto nos apasiona a los aficionados del maestro? Como ya he dicho antes, esta imaginería nachiana bebe de los clásicos de lo universal, y parece que Jacinto Molina cogió pues eso, los clásicos de lo universal, los mitos europeos, la historia tanto de Europa como del resto del mundo y experiencias personales. Entonces, todo esto lo mezcló como si fuera un brujo en su caldero y salió toda la gama de personajes y de historias que cubren sus películas. ¿Por qué nos apasiona? Son personajes que siempre tienen éxito. El vampiro siempre tiene éxito, el hombre lobo siempre tiene éxito, la momia siempre tiene éxito, los asesinatos siempre tienen éxito. Entonces, él sabía que el cine fantástico y el cine de terror era un cine que a la gente le gustaba, porque a todo el mundo le gusta sorprenderse, y para sorprenderte lo mejor es que una película de miedo, una película de cine fantástico. Teniendo en cuenta que la base era buena, con los personajes de la Universal, la historia y la mitología, y teniendo en cuenta la pasión que él sentía por su cine, es normal que todas las películas y todas, no solo las películas como tú bien has dicho, sino los cómics, las novelas, los audiorelatos, todo lo que tenga que ver con el mundo, el universo que creó Paul Nachi, pues muy atractivo y nos sigue gustando, nos seguirá gustando por muchos años. Paul Nachi, como tú bien sabes, fue valorado, premiado y reconocido en numerosas ocasiones en el mundo, en Japón, Europa, Estados Unidos. Sin embargo, en España, aunque es cierto que en los últimos años tenía un resurgir su figura gracias al empeño de sus aficionados y amigos españoles, en general nunca fue muy querido en nuestra tierra, en especial por las instituciones del cine español, lo cual apenaba sobremanera al maestro. ¿Cómo te explicas tú esta situación? ¿Qué opinas tú acerca de esto? Bueno, yo recuerdo que cuando hablamos tanto Miquel Navarro como tú y como yo en su programa, en el Cine de Marco, yo expresé mi indignación por este tema. En España, por desgracia, la envidia, la hipocresía y la falsa moral han sido la vara de medir por la que se regía el cine español. Esto ha hecho que no se valorara en su justa medida el cine de terror y el cine fantástico, considerándose un género menor, cosa que evidentemente no es que no entienda, sino que me enfurece muchísimo. Y algo que me sorprende muchísimo es que el cine fantástico y de terror hecho en nuestro país no se veía bien, pero el hecho en otros países sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa? Que porque esta persona española se esté partiendo la cara por un tipo de cine que ve como un tipo de cine igual o superior a cualquiera de los otros géneros, le vas a tirar vuestro trabajo en tierra, pero una película que venga a Estados Unidos la vais a poner en todos los cines y va a ser récord en taquilla. ¿Qué pasa? Eso es lo que realmente ha pasado en España. En Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Francia, esa falsa moral también existe. Nadie es profeta en su tierra, como se suele decir, pero lo que hicieron en muchos años de su carrera con Paul Nachi, con Jacinto Molina, fue totalmente injusto, no solo dicho por mí, sino dicho por personas entendidas en el cine, no solo de terror, porque volvemos a hablar de lo mismo. Es que Jacinto Molina, Paul Nachi, no era solo un actor, director y guionista de películas de terror. Él hizo documentales, él hizo películas históricas, él hizo thrillers, hizo comedia, hizo serie de televisión. Entonces, realmente no sé por qué en otros países se le da el reconocimiento que Paul Naschy merece y en España no. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos es fácil ver una película de Paul Naschy en la tele. En España no ha sido fácil nunca. Yo las películas de Paul Naschy que vi o las conseguía en el videoclub o las veía en una cadena local, que no tienen que rendir cuenta con ninguna instancia superior. Evidentemente las cadenas generalistas no van a salir. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero siempre ha sido así y espero, primero, que a Paul Naschy se le reconozca. Desgraciadamente, ahora que ya no está con nosotros, su trabajo, pero la Academia de Cine debería darse cuenta de que esta persona hizo mucho por el cine en nuestro país y no podemos dejarla en un lugar que no sea el que se merece, sino el lugar que se merece es en lo más alto. Como sabemos, los aficionados al cine de Paul Naschy, pues Paul Naschy era un trabajador incansable, incluso estando enfermo, ¿no? Pues siguió trabajando, siguió haciendo películas y de hecho hay algunas películas por estrenar, como puede ser La herencia de Valdemar, que se estrenará en breve, o también su última película dirigida, guionizada y protagonizada por él, que es Empusa, que también por las últimas noticias que hemos tenido, pues también en breve se va a estrenar, y además de algún que otro también documental que ha protagonizado, ¿no?, ya en sus últimos momentos. ¿Qué esperas tú, Antonio, como fan o como seguidor de Paul Naschy de esos últimos trabajos? Está claro que La herencia de Valdemar va a ser una gran película por el guión. Los personajes que tienen son personajes súper atractivos, por los actores que participan y también por la buena acogida de los medios. Si los medios no te apoyan, pues no hacen nada. Y yo desde Estados Unidos estoy recibiendo noticias de La herencia de Valdemar, entonces supongo que esa película irá bien. Además, me parece que es una historia muy interesante, tengo muchísimas ganas de verla, pero la que realmente quiero ver es Empusa. Empusa es una obra de Paul Naschy de principio a fin. El guion es suyo, la dirección es suya y él participa actuando. Entonces, yo soy un gran fan de Paul Naschy, yo sé de qué va a ir la historia más o menos. Las fotografías que he podido ver por internet y en el libro de su biografía me han llamado muchísimo la atención. Entonces, quiero ver cómo ha evolucionado el guión y la dirección de Paul Naschy, porque ha actuado en muchísimas más películas. Pero quiero ver cómo ha ido madurando ese director guionista para llegar a esa obra, Empusa. Entonces, a pesar de que voy a ser el primero que intente ir a ver La herencia de Valdemar, esperemos que la estrene aquí en Estados Unidos, yo pude ver Los fanatos, o sea, no me explico por qué no podría ver La herencia de Valdemar, y la que no pienso perderme, ya sea por H o por B, es Empusa. Entonces, nada, las espero las dos con muchísimas ganas y seguro que ambas serán un éxito. Hablando ya de forma ya resumiendo, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración profesional y personal sobre Paul Naschy, ¿no? ¿Cómo él era para ti a nivel profesional y a nivel personal, pues, de lo que tú hayas escuchado, de lo que hayas vivido a través de entrevistas, etcétera? Bueno, por desgracia yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero lo he seguido como el más ferviente de los fans desde la lejanía. Entonces, yo lo que puedo decir de Paul Naschy es que, evidentemente, este hombre era un genio, que hiciese lo que hiciese, lo hacía bien, porque lo hacía con pasión y luchando contra viento y marea, y un verdadero maestro, una persona que se desvivía por lo que hacía y ayudaba a todo aquel que de buena fe y con buenos proyectos se le acercara, porque esa era su vida, era una persona que se desvivía por los demás, y por lo que he podido recoger de muchas intervenciones radiofónicas o en la televisión o en revistas, era, aparte de todo eso, de ser un gran profesional, también era una grandísima persona. Por lo tanto, me parece que la figura de Pornassi, vuelvo a decir, debe tener un lugar destacado en el arte de nuestro país. ¿Y qué te ha aportado a ti personalmente el conocer al maestro, en tu caso, a través de su cine? Pues a mí me abrió los ojos y me enseñó que se puede hacer cine fantástico y de terror en España. También, a raíz de leer su primera biografía y su segunda ahora, que si lucha por lo que quiere, no hay límites en lo que puedas conseguir, que a pesar de que, como él decía, el mundo del cine se sufre mucho, en el cine fantástico y de terror mucho más, siempre merece la pena seguir apostando por lo que tú quieres. Entonces, esas son las cosas que Jacinto Molina Pornassi ha dejado para Antonio Marchena. Muy bien. Más o menos un año antes de que Pornassi pues falleciese, recibíamos la noticia, o bueno, de alguna manera nos llegaba a aficionados y a lógicamente sus amigos y demás, la noticia de que pues tenía una enfermedad, ¿no? Nunca se llegó a desvelar, por lo menos en mi caso particular, hasta prácticamente los últimos días, no supe exactamente dónde tenía, pero bueno, se decía que tenía una enfermedad, que estaba luchando contra ella. De hecho, pues él mismo lo dijo muchas veces, ¿no? Incluso se le pudo ver poco antes de que falleciera, pues en Fischer, ya se le veía en Fischer un poco mejorado, ¿no? Pero bueno, él siempre como fue optimista y él siempre lo que solo se decía que él saldría para adelante, que eso iba a ser simplemente un bache y demás. Pero bueno, no éramos conscientes, digamos, hasta el último momento de que realmente lo que tenía era la enfermedad que tenía, ¿no? Lo que te quería preguntar en definitiva es ¿cómo vives tú más o menos el hecho de que Pornassi estuviera enfermo, ¿no? En cierto modo, y sobre todo, ¿cómo recibes tú la noticia de que el maestro finalmente no ha podido luchar contra ese último, no ha podido vencer, mejor dicho, contra ese último adversario que se le presentó y que bueno, por desgracia, tantas personas que no llegan? Pues yo recuerdo que pocos días antes de recibir la noticia de su muerte, yo vi el vídeo de Nashi en Sitge y lo vi en la silla de ruedas. Diría, bueno, está malo, pero bueno, se le ve bien, se le ve fuerte. Yo te lo decía, yo me decía, sí, se le ve fuerte. Y cuando abrí mi ordenador en mi escuela, en la escuela en la que trabajo aquí en Estados Unidos, y abrí mi correo, pues de la página Terror y Nada Más me llegó la noticia: Pornassi muerto. Y no me lo podía creer. O sea, no, digo, esto no es. No, porque este hombre iba a salir. Yo era como todos los grandes fans que, no, este es otro bache. Este hombre ha tenido ya muchos infartos. Este hombre le ha pasado ya de todo. Este hombre, esto no es nada. Pero cuando me di cuenta de que ya Pornassi solo quedaría en las películas y Jacinto Molina había muerto, pues se me vino el mundo encima. Yo recuerdo hablando contigo y los dos estábamos como sin saber qué decir. Simplemente eso, que se ha muerto, que no está, que se acabó. Entonces, evidentemente yo pues pasé un muy mal día, se lo dije a mi prometida y ella me dijo, pues, porque ella es americana y sabe la pasión que yo sentía por Pornassi. Entonces me dijo, bueno, pues ella notaba que era yo, a pesar de no haberlo conocido en persona, pues era una persona que había pasado conmigo muchos buenos ratos. Yo había visto muchas películas, había intentado oír todas las intervenciones suyas en la radio. Gracias a colaborante Roy nada más, mi nombre apareció en un corto que había sido apadrinado por él. Entonces, el hecho de que esta persona ya no estuviera más entre nosotros, pues primero me dejó frío y después me supuso una tristeza que cuando estuvimos allí en Navidades, pues evidentemente los dos se nos veía pues aguantando el tipo, pero sabiendo que nuestro maestro, esta persona que nosotros teníamos en tanta estima, pues ya no nos iba a poder dar la palmadita en la espalda o decir, venga, ánimo para adelante, o yo no podía haberle dicho en persona lo agradecido que estoy a él. Entonces, pues sí, a mí la noticia me encogió el corazón y aún así cuando me acuerdo, pues me cuesta trabajo tirar para adelante porque es una persona que para mí, aunque sea de la distancia y aunque sea solo como un aficionado, pues para mí era alguien muy, muy importante. Y bueno, pues vamos a finalizar ya esta entrevista que amablemente nos has concedido para este homenaje al maestro, pidiéndote que ahora nos imaginemos que te tuviéramos delante ahora mismo, aunque yo estoy seguro que en otro ámbito sí que está delante nuestra ahora mismo, pero bueno, físicamente no lo está. Pero bueno, vamos a imaginarnos que estuviera delante nuestra con Nachi, nos estuviera escuchando muy atentamente, y yo me gustaría que tú desde pues, tu afición al maestro o de la manera que tú quieras, pues le dediques unas palabras tanto a él como a su legado o a lo que tú veas conveniente, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo se podría resumir en una palabra, que es gracias. Gracias por haberme hecho disfrutar con tu cine. Gracias por todos tus esfuerzos para mantener al fantaterror español donde se merece. Y decirte que sin ti el cine fantástico y terror en nuestro país y a nivel mundial no hubiese sido el mismo sin la figura de Pornachi. Pues gracias, Antonio, por haber participado en este homenaje, sentido, como tú sabes, que estamos dando al maestro con cariño y respeto esta noche. Y, por supuesto, desearte lo mejor en todo lo que emprendas. Bueno, gracias a ti de nuevo por tenerme en este homenaje. Que no se preocupe Jacinto Molina, que el estandarte de Pornachi está seguro con nosotros. Y aunque ya no tengamos al general delante, el ejército sigue en pie. Hasta aquí la quinta noche de este tributo que con sentimiento, amistad, cariño y respeto estamos dedicando durante toda esta semana al maestro Pornachi. Estamos llegando poco a poco al final de este tributo que estamos dedicando durante toda esta semana al maestro Pornachi, pero como se suele decir, lo mejor está por llegar. Esta noche nos vamos a despedir de todos vosotros con la música de un grupo heavy metal o rock duro español llamado Cripta, que hace muy poco estrenaba su último videoclip de la canción Ante mí, dedicada al maestro y cuya importancia radica, además de por el hecho de que esté dedicada al maestro y a su personaje Valdemar Daninsky, su importancia, como os comento, radica además de en esto, en que fue la última colaboración del maestro a nivel profesional. Y fue justamente, según declaración de uno de los miembros de este grupo, una semana antes de que el maestro se nos fuera, que falleciera. Por tanto, para finalizar esta quinta noche del tributo que estamos dedicando al maestro durante toda esta semana, lo vamos a hacer con esta canción Ante mí, del grupo Cripta, dedicado al maestro, dedicado a todos vosotros, y donde podréis escuchar justamente al final la última intervención o la última colaboración que Paul Natchi realizó en vida. Esperamos que os guste este colofón a la quinta noche del tributo que estamos dedicando al maestro Paul Natchi y os esperamos mañana sábado para continuar rindiendo dicho tributo al maestro de maestros y gran persona Paul Natchi. Os esperamos. Diablo anda suelto para atormentarnos, sembrando el terror y la muerte. Las pobres gentes están aterrorizadas y el miedo se extiende por doquier. Entre tanto, yo sigo transformando en la bestia sanguinaria que mata por los inocentes. Hemos traído el horror y la muerte a estas tierras. Pero lo que está ocurriendo es demasiado terrible y extraño para poder comprenderlo. Los muertos surgirán de las fosas, infames demonios que eran libres. Los espectros de brujos y asesinos saldrán de sus tumbas. Van a atormentar a los hombres. Yeah. desgracia, la intolerancia y la calumnia acaban siempre con los justos.